vamos a responder la pregunta, ¿por qué el Nuevo Testamento se llama como se llama? ¿Alguna vez te preguntaste, por qué el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento? Pues porque el otro se llama Antiguo Testamento. Ah, qué respuesta tan inteligente, ¿verdad? Bueno, tiene que haber una respuesta, ¿no? Hoy vamos a conocer la respuesta a esta pregunta. La palabra testamento en español viene de una palabra latina. Y la palabra latina es testamentum. Es casi idéntica. Ese término latino, testamentum, es una traducción de unos vocablos de los idiomas originales de la Biblia. El Antiguo Testamento, el término era berit, y en el Nuevo Testamento, diateke. ¿Ok? Y ahorita voy a explicar a qué se debe ese uso de esos términos. Primero voy a hablar de la palabra latina testamentum. La palabra testamentum fue el nombre que se le dio a ambas porciones de la Biblia, a la primera parte que es el antiguo y a la segunda parte que es el nuevo. Cuando la Biblia fue traducida al idioma latín, el idioma latín era el idioma que se hablaba en el Imperio Romano y prevaleció por más de 1000 años. Entonces, cuando la Biblia se tradujo del griego al latín, le dieron esos nombres por primera vez. Le dieron el nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la versión latina. Esa palabra testamento era la traducción a un término griego que suena, como ya mencioné, diateke. ¿Cómo suena? Ok, la palabra diateke significa pacto, convenio o alianza. Una de las acepciones del término testamentum en latín es la de voluntad u obligación de uno con respecto a otro, de quien se recibe un beneficio. Voy a explicar la diferencia. Cuando tú oyes la palabra pacto, convenio o alianza, el término en sí, pacto, se refiere a un convenio entre dos partes. Pero el oyente normalmente asume que las dos partes en cierto modo gozan de igualdad. ¿Me doy a entender? Bueno, la palabra pacto entre iguales en griego es la palabra sinteke. Cuando los autores estaban haciendo las traducciones, para dejar bien claro que el pacto del que ellos estaban hablando no se refería en un acuerdo entre iguales, sino en un acuerdo de un superior con un inferior. Un acuerdo en donde el superior bendecía al inferior y el inferior se sujetaba al superior. Entonces, por eso escogieron la palabra diateke. Eso es lo que la palabra diateke comunica. Entonces, al buscar el mejor término latino, los traductores de la Biblia al latín escogieron la palabra testamentum para tratar de reflejar eso. En ese sentido, testamentum no se refiere tanto a la necesidad de que haya la muerte de una persona, sino a que la persona ha expresado su voluntad para que sea obedecida o recibida por la otra parte. ¿Me doy a entender? Entonces, el énfasis de la palabra testamentum en latín originalmente no se enfocaba tanto en la muerte de alguien y el beneficio de la persona una vez que el otro fallecía, sino en la superioridad de un beneficio, el que generaba beneficios para un subordinado, que debería de conocer y seguir su voluntad. ¿Quién es el superior en este pacto? Dios, ¿verdad? ¿Y el subordinado? El ser humano. Entonces, en ese sentido, es que recibe el nombre testamento. Esta palabra testamento, que ya dije que es la correspondencia a la palabra pacto en los idiomas originales, aludía al pacto que Dios había establecido con su pueblo desde el principio. Como vimos en el curso de resumen del Antiguo Testamento, allí aprendimos que Dios eligió relacionarse con los seres humanos por medio de pactos a lo largo de la historia. Y en el curso de resumen del Antiguo Testamento tenemos un tema que se refirió acerca de los pactos, y allí conocimos cada uno de los pactos bíblicos que Dios estableció con la raza humana, y lo que el pacto contenía, a qué se comprometía Dios y cuáles eran los beneficios o condiciones, si es que las había. Y el último de los pactos que aprendimos en esa clase fue una promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento de que Él iba a establecer un nuevo pacto con su pueblo. Esa era la última de las promesas que el pueblo de Dios esperaba ver cumplidas en relación a los pactos con su Dios. Ese pacto se menciona en Jeremías 31, versículo 34, y lo vamos a leer. Si ustedes tienen Biblia, pueden buscar, o si no, ustedes pueden observar ahí conmigo. Voy a leer. En ese pasaje dice así. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor en la Biblia de las Américas, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Observan esa promesa? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano de la mano para sacarlos. Permítame, voy a agrandar la letra. Dice, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, ¿observan este contraste que hace el autor aquí? Él está diciendo, Dios, por medio de Jeremías, está diciendo que Él va a hacer un nuevo pacto. No va a ser como el pacto que hizo con ellos al sacarlos de Egipto. Quiere decir que el pacto antiguo al que Él está haciendo alusión es el pacto mosaico. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El pacto por medio de Moisés que Dios hace con el pueblo de Israel, de adoptarlos como sus hijos y como su pueblo, y Él ser un padre y un Dios para ellos. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos en Sinaí. El pacto mosaico lo llamamos. Dios promete que vendrá un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, dice aquí la Escritura, seguimos leyendo, dice, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el primer pacto, Dios les dio la ley en tablas de piedra. En el nuevo pacto, Dios le iba a escribir la ley a su pueblo en sus corazones. En el primer pacto, ellos serían el pueblo del Señor por elección propia de ellos. Y en este pacto, ellos iban a ser el pueblo del Señor por elección soberana de Él. Dice el 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El perdón de los pecados y un conocimiento personal e íntimo de Dios eran algunas de las cosas que incluía el nuevo pacto. La sorpresa que nosotros nos llevamos a leer el Nuevo Testamento, permítanme, se me cerró aquí mi libro, acá está, es que cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, se nos menciona una vez más el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto que había sido profetizado a través de Jeremías, vamos a ver cómo empieza a cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su obra, es decir, de su muerte, de su resurrección y del envío de su Espíritu Santo, así como lo podemos leer en los Evangelios. Cuando vemos al Señor Jesús celebrando la cena con sus discípulos, la última cena, la cena de la Pascua, en medio de la cena el Señor dice estas palabras, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Entonces Jesucristo retoma el tema del nuevo pacto y menciona que su sacrificio es el cumplimiento de aquella promesa. En otro pasaje paralelo, el de Marcos 14, 24, leemos así, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y en Lucas 22, 20, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. No solo el Señor Jesucristo menciona que su llegada y su obra estaban relacionadas con el nuevo pacto prometido, sino también sus apóstoles, ya cuando el Señor había ido al cielo, ellos mencionan que son ministros del nuevo pacto. Como leemos en pasajes como en 1 Corintios 11, 25, hablando de la cena también, De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, citando las palabras del Señor Jesús ya mencionadas en los evangelios. Luego dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Entonces, él está hablando en plural. ¿Observan eso? Nos, no dice me, dice nos hizo y se refiere a los apóstoles. Los apóstoles de Cristo fueron ministros del nuevo pacto, lo cual nos indica que sí estaba en la mente del Señor Jesucristo que esta nueva era cumplía el nuevo pacto en modos que no esperaban algunos judíos. También leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 8, porque reprochándolos, él dice, miren, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. También en Hebreos, en el 8:13 leemos, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y se está refiriendo al pacto mosaico. Y lo que se hace anticuado se envejece, está próximo a desaparecer. Una vez más en Hebreos, pero en el capítulo 9, versículo 15 leemos, que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Como pueden ver, el Nuevo Testamento es el mensaje del nuevo pacto. También en Hebreos 12, versículo 24, leemos las siguientes palabras. Y a Jesús, el mediador del nuevo... ¿No los escuché? ¿De nuevo qué? Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, una y otra vez encontramos que el Señor Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento aludían al nuevo pacto como el cumplimiento de aquella promesa esperada en Jeremías. Ahora entonces, para terminar, la pregunta que estamos respondiendo es, la pregunta era, ¿por qué el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento? Y se llama así porque esta colección de libros nos va a responder, nos va a explicar que este es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, donde Dios, nuestro soberano, se relaciona con nosotros bajo estos términos, que ese es el tema del Nuevo Testamento. Entonces, así respondemos a la primera pregunta. ¿Por qué el Nuevo Testamento se llama como se llama? Y en la próxima vamos a responder la pregunta, ¿cuál es el tema central del Nuevo Testamento? Allí nos vemos.